Lección 3. La caída en el pecado. Sábado. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Cuando la palabra caída se usa para designar la pérdida de la libertad humana causada por el pecado de Adán y Eva, implica que el pecado nos rebajó de un nivel a otro. En este caso, de una condición moral elevada y espiritual a una corrupción, opresión y esclavitud. Aunque no se revela mucho acerca de la caída en el Edén, tenemos suficiente información bíblica para comprender que algo ocurrió, que dañó no solo la naturaleza humana, sino también el planeta mismo. El resultado de esa caída no es animador. De hecho, no habría esperanza si no fuera por la promesa de la expiación en nuestro favor, por medio de Cristo. No obstante, todavía necesitamos ver lo que nos ha sucedido, porque solo cuando nos vemos como realmente somos, la gloria de la cruz nos alcanzará con su belleza y su poder salvador.